Bueno, pues volvemos aquí después de esta impresionante canción de Benedetti Viglietti, dos uruguayos a dos voces, se llamaba el concierto a dos voces, que ya tiene unos añitos, pero aquí hace poco estuvo Viglietti, que lo estuvimos viendo en la Luz de Gas. Y bueno, para el que quiera llamarnos, lo puede hacer al 93359-4900 y vamos con Y nos pueden temas. Escribir también. A la inversión de los bárbaros, @yahoo.es, que es un mail que no da de sí todos los megas que tiene de todo lo que nos escriben. Un día vamos a leer todos los mails, ¿no? Algún día, es que tenemos tantos. Lo podemos tantos. Hacer ahora. Me lo sé de memoria. En fin. Pues estábamos hablando ahora, fuera de micro, mientras sonaba la canción, del tema de las elecciones europeas, que después hablaremos del tema de la ilegalización y la relegalización de la candidatura esta de Iniciativa Internacionalista. Pero ha salido un artículo que con los sueldos, dietas, pluses, complementos, ajá, etcétera, etcétera, que cobran los señores parlamentos europeos. Y flipas. Flipas que te cagas. Yo quiero ser parlamentario. Pues sí. Lo acabo de descubrir, es mi nueva vocación. Porque es que se embolsan la frialera de, que son 14.000 o... Bueno, hay aquí toda una lista de lo que es en viajes, en gastos de representación, que dices, bueno... En dietas dice que son 325 euros cada vez que van a un pleno, supongo, ¿no? Uh-huh. 325 euros al día. En gastos de representación... ¿Y van a dos plenos? Ya ganan más que yo. Gastos de representación... 4.500 euros mensuales, esto es lo que, o sea, de base, 4.500. Los gastos de representación son, no es el salario, los gastos de representación son como si tuviesen que pagar sí, ellos los despachos. Las oficinas, lo ¿no? Lo que pasa es que se lo dan. O sea, pero es para pagar, supongo, que tu apartamento, tu lo apartamentito. Que es el despacho. Sí, tu oficina y tu... Todo el tema este Tus maquinitas, sí. Tus lápices, el stotch. Sí, la cinta estuche. La impresora y todas estas claro, cosas. Claro, 4.500 euros mensuales. Pero que ahora ni siquiera se lo pagan, porque esto es una especie de reminiscencia pasada, pero ahora estos servicios se los da el Parlamento Europeo porque ya tienen todas claro. Las oficinas, todos los secretarios, secretarias, aparte, etcétera. Aparte que es que, ya en se realidad, los dan. El lápiz... O sea, pero es que tienen plumas caras. Joder, colega. No, y además es que la gente va con sus ordenadores, no necesitan nada más, ¿no? O sea, bueno, para pagar internet a lo mejor. Claro, es que será muy cara la de Selle allí en Luego por viajes tienen 376 euros al mes, que tienen que ir a visitar a la mamá o a la abuelita o lo que sea, pues pueden ir por hacerse, bueno, por hacer porque con Ryanair. Pero no son al mes, son cada, bueno, no sé. Hay algunos que son al mes y otros son cada Esto vez. Esto es al ¿no? mes. Al mes 376 euros al mes, gastos por viajes fuera al traslado normal entre su país y Bruselas. Dice que hay viajes al trabajo. Estos son 870 euros al mensuales. Están caros los taxis en Bruselas. Y luego hay el salario, que es lo que tú decías, que es el salario normal, ¿no? Que nada, son cuatro pesetillas de nada, son 4.300 euros al mes. Y todo esto hace una bonita suma de 14.546 euros en promedio al mes. De promedio lo que quiere decir que hay alguno que cobra el doble. Claro, seguro. Menos no. Seguro que la... Y después, no sé exactamente en el Parlamento Europeo, pero hay leyes, no sé si cómo está, pero en el Estado español, si repites, creo que son dos legislaturas seguidas, después te quedan unos... como una jubilación del Parlamento. O sea, tú puedes estar trabajando en otro sitio, pues ser uh-huh. directivo de Endesa, por ejemplo. Y seguir cobrando de... Y cobras como una especie de sueldo vitalicio por haber sido parlamentario, pues 8 años, o sea, 2 legislaturas enteras, que igual... no sé si tienes que ser los 8 años supuestamente que son o si se acaba antes. Bueno, creo que son 2 legislaturas y ya te queda como el sueldo ya para toda la vida. Como un subsidio de... Pero además, tienes que ser presidente, ¿no? No, no. Cualquier... Congresista del Congreso de los Diputados. Y eso que además no van. O sea, que es que hay votaciones... Que no hay nadie, como ¿no? hace poco la de... Que vota la... En Francia con la de contra las redes P2P... que no la consiguieron aprobar porque no fueron más que 15 del gobierno y 2 de la oposición y no fueron suficientes porque, bueno, fueron 2 más de la oposición que del gobierno, pero vamos, debían de ser menos de 20. Y aquí hay muchas veces que solo van, pues cuando no haces una cosa importante, solo van los de la fila adelante. Sí, o sea, los portavoces y 4 más. Solo van cuando hay lo del debate de la nación porque los televisan y porque la gente está en la radio, si no, no van. O sea, está clarísimo que es no increíble. Van. Es increíble. Es increíble y los sueldazos que cobran, ¿eh? Increíble. Y bueno, se dice que este año se va a ver un follón. Dicen que va a haber mucha abstención. Pues que dicen que solo, bueno, sí, un 68, ¿no? 66 pone ahí. Bueno, sí, un 66-68%. Vamos a votar menos que en Estados Unidos. Hostia. Por primera vez ahí. Hombre, es, será... Vamos a ganar. Será normal entre lo de la crisis y bueno, y el tinglado que montan cada vez y bueno... Que en realidad la gente está muy quemada, ¿no? Y lo que ha pasado en Inglaterra también, ¿no? Que... Pero en Inglaterra dimiten. Ya. Es que aquí hay escándalos de corrupción y de... Es que la sociedad ya está súper escandalizada. ¿Y aquí? Aquí. Aquí se te enteras aquí de que... Aquí va gente a apoyar a Camps. Ahí aplaudirle. Ya, sí. Hay contramanifestación. Hay manifestación contra Camps y otra contramanifestación para apoyar a un tío... Que se gastó, no sé si que eran 4.000 o 5.000 euros por un traje. Pero la historia es que los trajes seguro que son un regalo, o sea, que es que ni siquiera, que lo hicieron así como en plan sin esconderlo porque para ellos sería calderilla, porque bueno, de 12.000 euros en trajes, es una mierda, o sea, para esta gente. O sea, realmente le había dado contratos por millones de euros y el otro pues tendría un detallito y así, público. Y después bajo manga seguro que le pagó su comisión de tracatra tantos millones. Esto sería una chorradita, es como Al Capone que le pillaron por... Pues sí, por malversar impuestos, sí, pero vamos, ¿no? Por la no cosa pagar. Más leve al final le pillaron, pero pues, oh, fíjate que no habrán hecho estos allí. Ya, esto y es encima, la punta del iceberg. Encima salen todos apoyándole tranquilamente. Ya, eso es de, vamos... De buen rollo. De República Bananera o peor. Y después en el Parlamento Europeo está el tema de que el Parlamento Europeo no tiene los mismos poderes que tiene un Parlamento Nacional. O sea que hay un montón de instituciones en Europa que no las controla ni Cristo. Vamos, ni Cristo. Que no es una cosa, un proceso democrático. Que el Banco Europeo, por ejemplo, no, aquí no se elige. Hay instituciones económicas, sobre todo, a nivel transnacional que son oscuras de cojones, que aquí nadie dice, este le hemos elegido por tal y en tal proceso, en tal votación, sino que es a dedo totalmente. O sea, el Parlamento Europeo legisla sobre normativas de etiquetas y sobre un montón de cosas de estas, de consumo, de tal y cual, pero después las cosas gordas, el Parlamento no, lo hacen los gobiernos ahí tiqui-tiqui tú y punto, y aquí no se entera nadie. Claro, pues un montón de instituciones, la funcionalidad, democracia cero, vamos. Ya. La funcionalidad del Parlamento Europeo yo no la veo. No la veo. O sea, no sé qué van a hacer. Bueno, supongo que es un poco el europeos, ¿no? Uniros y tal y hacer un poco de pasarse carteras. Hacen propaganda. Bueno, sí, se conocen entre ellos. Es una fiesta para ellos. Es un encuentro internacional y se lo pasan pipa. Y para ellos es genial. Para los políticos debe ser, vamos. Uh-huh. Pues al final parece ser que han autorizado, salvo recurso de última hora, a la lista esta de iniciativa internacionalista. Explícame esto de la iniciativa. ¿Quién son? Esto es una lista que parece ser que ha colado porque mucha de la gente que se presenta no son vascos. Entonces, como siempre están con el rollo de qué es la marca legal de Batasuna, ETA, el tinglado, el conglomerado terrorista, patatín patatán, y al principio por el tribunal... No sé si fue el Supremo o la Audiencia Nacional los que lo retiraron y después el Constitucional ha dicho que de qué. ¿La ha reprobado? Sí, sí, les ha vuelto a legalizar porque no hemos aprobado la lista porque ha dicho que varias de las personas que estuviesen allí hubiesen apoyado en el pasado actos de Batasuna, la propuesta de Noeta las candidaturas aquellas ilegalizadas de Aritar en Zerrenda o no sé qué historias más o algún, no sé si el Patalizar o alguna cosa de estas. Que son los signos de la ideología que tienen y que en ningún momento les quita los derechos civiles, pero que es el tema de antes que de la teoría de contaminar listas, de que si una persona en el año 93 había presentado a concejal de Andoain, ahora ya demostraba que esa candidatura era ETA. Y entonces con que hubiese una persona en 2000 ya estaba solucionado. Y bueno, ahora parece ser que como hay gente de la izquierda un poco extraparlamentaria de todo el Estado, muchos castellanistas, que son como una especie de izquierda berchale en Castilla, que la hay, y gente pues rebotada de Izquierda Unida, la Nines Maestro, gente histórica, intelectuales pues míticos, empezando por Alfonso Sastre, que es el que va de cabeza de lista, que es un drama, pues posiblemente, según los que entienden teatro, el mejor dramaturgo vivo del mundo, pero que sistemáticamente le han censurado desde los años 40, que estaba en un teatro universitario popular, creo que se llamaba, que empezaron a hacer teatro muy radical. Había como dos tendencias, ¿no? Una que creo que era Buero Vallejo, que decía que bueno, que había que hacerse las cosas moderadas y sutiles para meterse en la censura del régimen e intentar hacer obras, y este llevó la contraria, que fue hacerlas súper explícitas. O sea, este hombre tiene obras muy cañeras, con una calidad muy alta, pero muy explícitas, y los personajes, o sea, muchas veces son gente que hace lucha armada o directamente denunciando pues la tortura, la censura, tal y cual. Entonces iban de cabeza contra el muro, y a este hombre no le representaron en España en la puta vida, vamos. O sea, ha hecho muy poquitas obras y tiene libros, pero para aburrir. Llegó hasta hacerse una editorial él para publicarse sus obras, que se llama Iru, que aparte de sus obras tiene muchos otros libros, junto con Eva Forest, que era la mujer que ya murió. Y tienen, pues eso, fue la que escribió Operación Ogro, lo de cómo y por qué matamos a Carrero Branco. Y tiene un montón de obras de teoría del teatro, etcétera, etcétera. Es un intelectual así de primer orden que fuera de España se le reconoce mucho. Pues podríamos haber hecho un serial de este hombre, ¿no? En vez de... Este hombre tiene, pero miles de libros. O sea, no sé si igual tiene 200 o 300 obras, ¿sabes? No sé. Wow. De teatro. Y aparte de obras sobre teatro. O sea, está, pues eso, en teatros de primer orden mundial ha sido de los pocos españoles que se ha representado. Lo que pasa es que aquí, pues claro, está súper censurado. Aquí no, sí, sí. Y vamos, que no se le conoce. No. Pero bueno, y este hombre estuvo en el PC hace, bueno, pues en los años 50 hasta el 70, que se marchó porque el PC, pues, ya era más reformista que otra cosa. Y bueno, al final, pues, desembocó, vive en Fuenterrabía, en Hondarribia, y bueno, está más o menos vinculada a la izquierda de Chale. Y bueno, es un hombre así bastante... Mientras estos partidos tienen tantos problemas para salir, luego hay otros partidos como el este que me he enterado yo... Movimiento Social Republicano. Que este pues pasa tranquilamente, solo tiene problemas porque no puede ir solo, tiene que, supongo que, pillar avales y ir con conjunto. Porque no tendrá gente para presentarse en suficientes sitios, posiblemente. Ah, seguramente. Pues bueno, ahora sí, pues han conseguido amiguetes por ahí y se presentan, y es un partido, o sea, si tú miras la web, flipas, o sea, yo he flipado, pero es tan radical, o sea, es que no es que se insinúen así fascistas, no, es que es, o sea, palpante desde el primer, o sea, desde el inicio hasta el final, hasta los recovecos, o sea... Estos son nazis de los... Pero de los buenos. No nazis franquistas, son nazis nacionalsocialistas del rollo alemán. Sí, no, y además hay un sitio ahí que puedes mirar vídeos y tal... Y esquinetes, o sea, no, digo que si hay alguien que sea sensible a toda esta movida, que no lo mire, por favor, que es que te pones de los nervios. Ahí vamos, hay banderas falangistas, hay un vídeo, bueno, hay una canción de un grupo, bueno, alabando a Hitler y somos tus discípulos, y después bueno. Después tienen un pupurri toda esta gente que no hay quien lo entienda. Sí, porque bueno, también tienen unas ideas de para los obreros, de no sé qué, que bueno, que confunden a mucha gente. Claro, es que van de rollo revolucionario. Van de rollo revolucionario y van de rollo socialistas, pero de los de verdad. De rollo que van con el obrero. Sistema populista y que no pero quieren... bueno, culpabilizando a los inmigrantes de sí, los males sí, de sí. la sociedad. Tienen un montón de vídeos de rollo marginación, bueno, sí, no sé sí, qué. La y Falange siempre... era un poco eso. Y el movimiento nazi también tiraba, se supone que en la teoría defendía a los obreros nazis que estaban callados, a los que eran comunistas se los cargaba. Vamos. Y el problema es que cuando realmente las cosas van mal, como estamos ahora, que hay un paro increíble y que bueno, que estamos en situación bastante... Bueno, estamos en crisis, ¿por qué no decirlo? Ya que se dice continuamente. Quería evitar la palabra, pero estamos en crisis. Pues a estos grupos se aprovechan totalmente de la marginación y de la miseria que hay, porque... te engañan en palabras bonitas de no sé qué y que la culpa es de otros y de los que vienen y que no sé qué y bueno, es cuando salen, es ahora, cuando las cosas van mal. Yo es que cuando digo a la gente que dice que con la crisis va a haber una rebelión tal y cual, con lo que hay cuando hay una crisis es un rebrote de estos, fascismo, de estos porque la gente tiene miedo claro, a perder lo que tiene, a perder su hipoteca, su coche, su casa, su comodidad. Y le echa la culpa a quien sea y se acojona y se pone a la defensiva. Y sí, digamos, sí. De avance ninguno. Esto es lo único que nos puede traer es eso. Gracias. Echar mierda a inmigrantes, a pues eso, tener miedo al que ves más pobre que tú, de que te pueda... Bueno, de que puedas acabar como él. Sí, sí, en sí. En definitiva. Es increíble. Así que... Y a esto es, bueno, es invitar a Garzón que bueno, que se meta en su página a ver si puede ver indicios. Pero de... están estos, están los de Democracia Nacional. A los sí, sí, que, es que hay una lista. A los que pertenecía el tipo este, el militar que se cargó a Carlos Palomino, que hace poco ha salido el vídeo en el... Ah, ¿sí? Bueno, se ha hecho público el vídeo. Yo no que he podido apuñala, ver. Que le apuñalaba y dices, hostia, que... De... Que, vamos, el tío con una sangre fría, vamos. Y ¿tú lo has visto? Sí, bueno, salió en todos los medios. Y salió en la tele. No, pero no salió todo. Sí, sí, después todo de ese cacho de sumario de tal, sale como el tío está delante de él, se le acerca y le clava en el corazón y le echa fuera del tren. Y vamos, que ni lo habían, no lo habían ni dicho nada. O sea, se le quedaron mirando directamente. El tipo iba con un machete de estos del ejército. Y vamos, y este hombre iba, el asesino de Carlos Palomino, iba a una manifestación de Democracia Nacional xenófoba contra los inmigrantes. Y los otros iban a reventarla. Claro. Y después está pues las diversas falanges, que hay unas cuantas, que si alguien tiene una historia en este país de asesinatos y genocidio, después se separaron ahí, tradicionalista de las Hons, la falange española, la auténtica, la no sé qué, que son cuatro mataos, pero que bueno, tienen dinero porque tienen contactos y bueno, ahí andan. Ahí andan. Bueno, en la web hay un apartado de cartas y tal que hay una que es, bueno, de un apoyo total y, vamos, increíble a Milosevic, bueno, que dicen que algún día... Se tiene nunca acabado esta gente. Pero es increíble, o sea... Y en este país no hay demasiada... Y apoyo a Pablo II también, de cuando papa se murió, sí. Pues esta gente no tiene demasiada fuerza porque realmente la extrema derecha dura y numerosa está metida en el PP. Porque en otros países la derecha es más, no sé si más suavecita. Bueno, no viene de un estado fascista como este. Es, pues yo qué sé, como lo que puede ser la derecha en Francia, en Inglaterra, que son conservadores y liberales tal cual. Pero no vienen de la herencia que tienen estos. Entonces allí la extrema derecha está en otros partidos como el Frente Nacional de Le Pen o en Austria, que está subiendo un huevo. En Austria. Bueno, en Austria siempre ha sido bastante siempre, sí, sí. Sí, bueno. No en vano nace Hitler en Holanda. En Holanda, que es un estado bastante... que tiene un montón de inmigración desde hace muchos años y también están finos. Uh-huh. Así que, bueno, vamos con... Metallica. ¿Qué es? Metallica. Ah, vale. Ahí, esa cultura heavy. Sí, bueno, es que será tan suave la entrada que digo, a ver si me ha puesto Mozart hablando de Austria. No, pero bueno, podríamos. Igual nos viene las... Bueno, las GAE pueden venir por Metallica también. Sí. Pero a Metallica por lo menos le pueden pagar derechos de autor a Mozart. A Mozart ya no. Ya no. Hacemos una pequeña aclaración, no es Metallica, es Apocalíptica, que tocan una canción de Metallica con cuatro violonchelos. Vale, entonces... Que uno hace de guitarra, otro de voz, otro de bajo, otro de... Entiendes que no lo reconociera, ¿no? Vale, no, por eso la distorsión no salía. Bueno, pues comentábamos que ha salido ahí la noticia de que igual mañana, si hay disturbios, ya todo se adelanta aquí. Está todo programado en este país hasta los disturbios. Si el Barça gana la Copa de Europa... ¿Qué lo va a hacer? Y entonces van los furgoleros exaltados a romper cosas por canaletas, a romper el Bicin, que es la institución más sagrada de esta ciudad. Entonces se va a proteger el Bicin. Van a estrenar unas cámaras en las lecheras. Sí. Va a ser canal Paliza. Puede verse por internet. Estaría bien que lo pinchara alguien y se viesen en... Hostia, ¿te imaginas? Por canal, yo qué sé, canal... Bueno, hay canales, ¿no? Que son en directo por internet, seguramente. Sí, el streaming de los Mossos. Pues parece ser que van a poner... no se sabe muy bien si con la excusa de... Bueno, está... A los Mossos les dan la excusa de que es para que se organicen mejor. Y al resto de la ciudadanía que es para evitar abusos. Sí. ¿Abusos de parte de quién? De los Mossos, se supone. O sea, según Saura, esto contribuye, igual que las cámaras en la comisaría de Les Corts, que es una reivindicación mitológica de los colectivos de antitortura, que en las salas de interrogatorios haya cámaras, que no se apaguen y no se pierdan las cintas, ahí bien guardadito todo. Bueno, y claro, y que salgan, porque en realidad que estén y allí... Y que cuando haya una denuncia se miren las cámaras, y exacto, además, realmente los Mossos, iba a decir honesto, no sé si eso existe, los Mossos no torturadores... La misma frase, ¿no? Los Mossos no torturadores deberían de estar contentos de que eso se pusiese, porque tanto que hablan de las denuncias falsas, si está grabado nadie va a denunciar falsamente nada, ¿no? Yo no puedo decir, me han pegado una paliza del copón, y está grabado y yo estoy tranquilamente sentado y sale que me estoy pegando, como dicen ellos. Ellos dicen que tú te autolesionas, ahí se vería, ¿no? No sé por qué se niegan y les sienta mal que se graben las cosas. Si queremos transparencia y están tan seguros de A mí de la su verdad labor, es que no me mola mucho el tema de las cámaras y tal, porque en realidad pues el tema es un de las poco de per- en la calle es sirve pérdida para, de privacidad y sirve un... para identificar a gente. Claro, o sea, es que te van a fichar, o sea, es así. Claro. Y eso es chungo, pero bueno, si te lo venden como que nos va a proteger y... Pero es que esto va a ser a posteriori, o sea, la paliza ya te la vas a ganar. Luego ya, si quieres tú, pues, pedir explicaciones, pues vas a poder después pedir la, una supuesta la otra cinta. Polémica, que es la identificación de del número de placa, que según la ley, su ley, debería estar visible en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso es una mentira, pero yo le he pedido, es que ya dejé de pedirlo. Siempre que me identificaba, les pedía la placa, pero lo único que me buscaba era problemas. Sí, es verdad. Porque nunca jamás me dieron la placa. Como mucho me dijeron, 1187, dices, ¿tú me lo creo o no? Y nunca jamás me han enseñado nada. Siempre te dicen el mismo número, pues no te lo creas. No, debe ser el número del más tonto de los Mossos, que le embarrona siempre. Y sí, es un mito. Se supone que tienen que llevar el número de placa visible. Y sí, los antidisturbios ahora dicen que se lo van a poner, pero claro, como llevan un peto, que ya se le tapa. Que es una cosa súper difícil técnicamente de solucionar. Fíjate tú lo complicado que es para la policía, que tienen dinero para poner cámaras en no sé dónde y tal y cual, y no tienen para ponerse un velcro. Bueno, un velcro es que seguro que se les rompe y se les cae. No les pueden coser un triste número en el uniforme así en fosforito. No. Es muy complicado. Impresionante el tema de la policía. Ah, sí, que... Pero bueno, mañana yo creo que en realidad, si el Barça gana, se va a liar. O sea, se va a liar la de San Quintín. Cosa bastante absurda también. Que... También hay que analizar este movimiento de masa increíble. Yo nunca he entendido esto de la celebración quemando cosas y tal. O sea, si... Ya. Si pero la arma es que sea por algún motivo, pero no porque... que dicen que los detenidos que han habido en las varias celebraciones nunca han sido los mismos. O sea, que no es que... Es que es algo que te... Posiblemente es... detengan al primero que enganchan, sí, por ahí desprevenido. Bueno, puede bueno ser, pero que es alienación... O sea, es un poco un momento de alienación mental. O sea, que le puede ocurrir... ¿De qué? De alienación. Alienación. Alienación. Alineación es la del Barça, estás confundiéndote. Pero que es que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que a lo mejor el martes que no vengo porque estoy en la prisión. No, dicen que sí, que en realidad es cuestión ¿qué de... ir allá... Euforia, alcohol y a lo mejor pues, un poco de drogas. Según decía gente de la... Bueno, según salía publicado en la directa, que según me han dicho el fotógrafo tuvo que sacar las fotos así bastante de estrangis. No sé qué celebración, por lo visto a mí me ha llegado el rumor, no sé si confirmado, de que mataron a un chico en Sants cuando el Chelsea. No sé, no lo he oído por otro lado, entonces no lo confirmo. Oye, a mí no me suena, pero... Lo que sí que fue cierto es que... Grupos sí, murió un chico, pero fue en Gerona. No, pero eso fue un tipo que se cayó al río, sí, porque estaba pedo. Sí, es verdad. Lo que sí que es cierto y comprobado es que pegaron palizas a los paquis que venden latas en las Ramblas. ¿Quién? Los nazis furgaleros. Que a verlos ahí, los cabrones. Y que les quitaron las cervezas y que estaban pegando tal y cual. Y que además yo no entiendo la mentalidad de esta gente, porque cuando la mitad del equipo es extranjera, bueno, después van por allí de racio. O sea, ¿tienes algún contra de los extranjeros? No, que ah, o sea, ¿cómo se puede ser? los fanático, del Barça tampoco. Fanático del Barça, de estos no, pero hay un grupo de nazis, ¿no? En el fútbol. Ah, bueno, vale. Pensaba que... O sea, no, te quiero decir que hay nazis de estos racistas. Pero que, hay pocos. Que les, no sé, bueno, pocos relativamente, ¿no? En todos los equipos de fútbol prácticamente, no en todos, en algunos afortunadamente no. Por cierto, en el partido del Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, hubo también disturbios con los del Frente Atlético, que no es la primera vez que se cargan a alguien, por cierto. Pues hay un grupo de boyos que ahora, bueno, nos dejan entrar al estadio y tal, afortunadamente. Los boyos no es. Pero bueno, hay bastantes grupos nazis, tanto en español como en el Barça, tal y cual. Esta gente, como hostias, le gusta que Messi meta goles o que hay no sé cuántos negros sudamericanos, tal y cual, esos son buenos. Pero después ven a un pakistaní con la camiseta del Barça y le dan una paliza. Sí, sí, es bueno, que, pero es que me si estás... Si eres del Barça y no eres catalán, malo. Si eres del Madrid, pues peor. Me estás hablando de gente que tiene el encefalograma planísimo. Sí, pero me gustaría... Que saber qué pasa por su puta cabeza. Claro. Porque vamos. Sí, sí, pero bueno, por suerte no es todo el mundo, ¿no? Así, ya, bueno. La gente que. Bueno, son un montón de gente los que. Sí, que tiene bastante enajenación el rollo y alienación. La historia del fútbol, pero el tema bueno, del la fútbol peña suele ser más. Es un. Yo creo que es un caso, o sea, para estudiarlo con. Vamos, con un antropólogo, un sociólogo bueno, y un psicólogo. El pan y circo de los romanos. Es increíble, es increíble. En los tiempos modernos. Pero yo tengo que decir que yo lo vivo y mira que en realidad sé todos los pros y los contras y sé todo el meollo de la pasta que hay, el capitalismo. Por lo menos tú juegas. Porque hay gente que es fanática del fútbol, pero no juega al fútbol en su vida. O sea, que ya. Lo que es el deporte no lo hace. Le gusta el gritar borracho por ahí. También hay todo este tema que se junta el alcohol con yo qué sé, con las ganas de joder y realmente se montan unos cristos que te cagas. Pero bueno, dicen que en Roma han prohibido la venta del alcohol. En toda Roma. Dicen, bueno, no es toda Roma, pero hay un perímetro que casi abarca como si fuera, yo qué sé, desde... Sí, bueno, los alrededores de por allí. Todo, o sea, pero un perímetro bastante grande, ¿eh? Que en realidad te tienes que ir como a Santa Coloma. Que quieras que no, por aquí no son tan cafres como en otros países que tienen tela. Pero bueno... Ya, pero piensa que también están los ingleses tela de marinera. Sí, sí. Y vienen un montón sin entrada, y claro, estos... Son gente que va a ir a... Lo que no deja de ser, pues eso, una distracción para otros problemas que sí que deberían de ocuparnos. Sí, es una cortina de humo y muy buena realmente, porque mañana todo el mundo estará pensando en esto, mañana, ¿sabes? Pero es que en esta ciudad lleva... lleva desde la Copa del Rey. Creo que se turnan ahí para que ganen unos años unos y otros para tener distraído a todos. Pues mira, es una buena teoría esto, sí, ¿eh? La verdad. Bueno, en el franquismo lo del Madrid era, vamos, está estudiadísimo y será oficial que se usaba desde el régimen, ¿no? Para distraer. Todo el mundo del Madrid ganaba muchas Copas de Europa y el país, por lo tanto, iba. Y el deporte a nivel internacional no deja de ser tener un componente nacionalista de... Sí, un embajador ahí... De eso, de unir clases sociales, de aquí mi problema no es que yo esté muerto de hambre mientras otros están forrados, sino que todos somos españoles, España ha ganado el campeonato de no sé qué. Sí. Y es al final un rollo bastante... pues eso. Ay, pues me estás haciendo que... No vayas al fútbol más. Bueno, es que yo veo todo eso, pero... Es que esto lo mamas desde pequeño, porras. Y entonces... Yo como no he ido a un partido de fútbol en mi vida... Hostia. Es que a mí me gusta el ciclismo, que es algo menos agresivo. Bueno, no te creas, ¿eh? En realidad es muy agresivo para el cuerpo. Yo no entiendo cómo pueden... Cuando subes la cuesta. Aguantar toda esa etapa, o sea, es para... Vamos, para... Lo del ciclismo ya es una cosa paranormal. O sea, esa gente se tendría... Bueno, tendrían que hacerles un monumento. Pero de todos, ¿eh? No te creas, ahora ya está más vigilado, ¿no? No sé. Bueno, pues vamos con otro tema, que nos enrollamos aquí vilmente. Sí, es verdad. Bueno, solo contar que los de la Naval Gijón, que es el astillero también que ha tenido mil limpifostios en Gijón, lo cierran definitivamente el 31 de este mes y bueno, ya está acabado después de mil y una luchas inmortalizadas. Por ejemplo, la película Los lunes al sol, que está inspirada uno de los personajes en un sindicalista del CSI, que es el sindicato... que ha protagonizado todas estas luchas, la corriente sindical de izquierdas, que tenía predominio hasta hace poco en el astillero, porque los de UGT y comisiones, como siempre, y en todos los sitios son unos amarillos. Y pues eso, todo el mundo ha visto las ocupaciones del astillero, los disturbios con los cascos, los tirachinas, los cohetes, las pelotas, todo. Enfrentamientos muy duros durante años que, bueno... Y hace poco ha sido los juicios a dos de estos sindicalistas que tienen ya 50 y muchos años y están todos los 70, quedan 76 después de haber 800 trabajadores allí, más empresas dependientes, etcétera. Y estas dos personas estuvieron juzgadas, Cándido y Morala, por en una manifestación petar el cuadro de luces de una cámara. Una cámara de tráfico, pero que estaba siendo usada para vigilar la manifestación. Uh-huh. Y para después enmarronar a la gente que participaba en los enfrentamientos. Y les pedían años de cárcel por quemar una mierda de transformador. Y bueno, ha sido hasta hace poco y ahora siguen otra vez encerrados los pocos que quedan porque les han prometido prejubilaciones con unas condiciones que, bueno, más o menos han aceptado, pero que ven que no se están cumpliendo. No se están cumpliendo ahora que la factoría está abierta, así que cuando cierre y desaparezca, vete tú a protestar al maestro armero de mi jubilación, ¿qué pasa con ella? Entonces siguen encerrados y bueno, va a ser la última lucha probablemente de ahí la naval. Queda la... Hay gente que le han prometido recolocarles en Juliana, que es el... Creo que es Juliana, el otro astillero que hay en Gijón. Pero vamos, que queda una mínima parte de lo que fue la industria de los astilleros ahí en el norte, en Asturias, en País Vasco, en Galicia, que fueron unas luchas muy cañeras, ¿no? Siempre, Euskalduna o Ferrol y tal. Así que, bueno, hay un vídeo muy bueno que está censurado en el YouTube, que se llama El que rompe paga. ¿Y por qué está censurado? Bueno, porque los del YouTube, pues se ve que les han presionado y lo han quitado. Pero creo que si lo pones en algún buscador, en otros... vídeos que no son el YouTube, que son el en Google Vídeos o el no sé qué historias, sale. Y son, bueno, un montaje así con vídeo y música de todo el tema de la lucha del astillero. Bueno, básicamente son disturbios con música clásica y muy poéticos. Pero está simpático. Son gente que tiraban unos petardazos así, corren los maderos, que da gusto. Así que nos vamos con otro temita. Vamos a poner al sobrino, que hace mucho que no lo vemos por aquí. Lleva. Y volvemos con otras cosas. Sobrino, hola. De revistas, libros, desorden y caos. Estoy perdiendo el juicio por culpa de mi abogado. Perdido en mi habitación, no como Mecano, como Barney Gumble. Ya no me salen canciones, compongo a base de plagios y samplers. Tres días sin salir y al menos ocho sin ducharme. El único CD que funciona es el de Carmen, Carmen, Carmen. Voy a tener que emborracharme para salir de este bloqueo. Bloqueo cerebral, creativo, personal y financiero. Últimamente no tengo quien me arrope. Últimamente no tengo ganas de salir. Últimamente follo menos que los romper. Últimamente se me hace tan duro vivir. Autista y eso que nunca me gustó aute. Estoy harto de mi manager y de currar por amor al arte. Tengo un cuerpo insano y en él una triste mente. Yo antes no era así, esto solo me pasa. Últimamente no tengo quien me arrope. Últimamente no tengo ganas de salir. Últimamente follo menos que los romper. Últimamente se me hace tan duro vivir. Últimamente no tengo quien me arrope. Últimamente no tengo ganas de salir. Últimamente follo menos que los romper. Últimamente se me hace tan duro vivir. El sobrino del diablo siempre grande aquí. Fuimos a verle hace poco a Gracia, que presentaba el nuevo disco. Un crack, un crack. Pues vamos con cosas más serias. Ha habido una denuncia de una asociación que se llama Ciudadana para desmantelar completamente las armas nucleares, que ha preparado un informe de 33 páginas que viene a confirmar lo que ya se venía denunciando. Es la presencia de decenas, concretamente 75 toneladas de uranio empobrecido halladas en suelo y subsuelo de la Franja de Gaza a causa de los ataques aéreos y terrestres que hizo el Estado asesino de Israel, pues desde el 2008 hasta el 18 de enero de 2009. Hace el año pasado, a principio, pues un doctor noruego que estaba de cooperante voluntario allí, que se llama doctor Mads Gilbert, que colaboró en el hospital de Asifa, ya en la ciudad de Gaza, ya hablaba de que había uranio empobrecido en cuerpos de las víctimas y material radiactivo, pues que había detectado, ¿no? Estos materiales radiactivos, que el uranio empobrecido se usa para los proyectiles, para que tenga más poder de penetración, que también se usa principalmente cuando atacan blindados, yo creo, porque hace que las balas, los proyectiles, como que atraviesen los blindajes. Cuando estás disparando contra casas de barro, no, tampoco sé qué sentido tiene. Bueno, no tiene sentido nunca, vienen, ¿no?, de serie. Sí, pero bueno, supongo que ya. Y esto, claro, queda sobre el terreno. Y en Kosovo ya hubo denuncias, sí, en la guerra de Yugoslavia, porque ha habido un montón de malformaciones y de casos de cáncer que se han multiplicado por 100. Uh-huh. Entre ellos un periodista de los que estaba denunciando la situación, que se llama Michel Kohler, que cogió cáncer por estar investigando el uranio empobrecido. Y después pues hay también cesio, no sé qué, compuestos de fósforo, bueno, otros tipos de compuestos que usan en las armas. Y que, bueno, pues que se une al muro, se une al bloqueo, se une a la ocupación, a los asentamientos, a todo este tipo de cosas que hacen que el pueblo palestino siga ahí subyugado eternamente. Y que encima la gente te lo niegue y te lo esconda. Sí. Y como no solo en Israel hay asesinos, nos vamos a un juicio que está teniendo lugar estos días en el País Vasco. Hace ya bastantes años hubo una foto muy famosa de una de estas detenciones que hacían en el País Vasco, bueno, que es tónica general ley antiterrorista, de 20 detenidos, ley antiterrorista, hemos detenido 3.500 comandos. Y resulta que a los 10 días, después de pasar los 10 días de rigor en el calabozo, pasando lo que no se sabe, le soltaban. Y la respuesta de los medios era, joder, aquí los jueces son todos unos proetarras que le sueltan. Y a nadie se le ocurre pensar que aquí que han detenido a 20 tipos sin ninguna prueba, no les han acusado de nada, les han hecho pasar la de Dios es Cristo allí y después resulta que no eran nada de nada de nada de nada. Lo que no justifica que a los que sí sean les hostien, pero yeah, que en muchos casos son gente que pues que era cogen, detienen a uno, que conoce a otro, como le han torturado, le han presionado, ha dicho pues vale, sí, ese firmo lo que sea, ese es también de no sé qué, y uno al otro, la única prueba que tenían eran autoinculpaciones o inculpaciones a terceros, ¿no? De vale, he sido yo y además ese que es mi primo y mi amigo también ha sido. Y la única prueba, después se ha visto que no había nada de nada de nada, y pues eso, con unos porcentajes de malos tratos increíbles. Esto fue en el 2002, de hecho el operativo creo que se llamó 15-2002, y detuvieron a cerca de 20 personas en Álava, y uno fue un romano, que fue una foto, que no sé si la conoces, esa foto pequeñita, sí, que hay ahí, sí. Que era una foto de un tipo hinchado, que no se le conoce más que porque tiene un lunar y vagamente, ¿no? Que tiene una cara como tres veces lo que es, sí, la cara normal. Sí, toda hinchada y como amoratada, ¿no? Y los ojos cerrados, porque o sea, no puede abrir, que no conseguía, vamos, ni ver. Y, y esto supuestamente se lo hizo él. Tenía golpes por toda la parte de atrás de la cabeza y, bueno, toda la cabeza inflada, de golpes con un listín o con un palo engomado. Y es que la foto esta no sé cómo se les escapó del forense, no me ha llegado todavía. Pero es una prueba súper evidente, vamos, es la vida se ha tenido una prueba como esta. Porque tú puedes decir, pero la gente terrorista precisamente, y la profesionalidad del torturador también está ahí. O sea, se supone que 10 días te da tiempo a que te pase de todo y después se te quiten todos los síntomas. Y además se supone que el que te lo hace, pues, sabe te hace cosas dar, que no te dejen la cara así, ¿no? Que te, pues eso, te producen ahogamientos, te dejan sin dormir 7 días, te pueden presionar de mil maneras sin tocarte un pelo, ¿no? O sea, poniéndote música a toda leche, metiéndote en un sitio a oscuras o luces durante día a día sin dormir. Bueno, no des ideas. Cualquier cosa de estas que hacen. Sin haberte hecho ni así, ya es una presión, pues como pasa en Guantánamo, ¿no? Psicológica brutal, pero bueno, después hay cosas pruebas físicas. Pruebas físicas que demuestran. Hay que... agresiones físicas también que podrían ser. Bueno, lo que pasa es que estos son unos animales que se ve que se emocionaron demasiado. Pues a esta gente en su día les acusaban de Kale Borroka o de colaboración con Banda Armada. Después se les liberaron absolutamente todos, o sea que no se les acusó de nada, y después de que ellos han denunciado torturas, porque a gran parte de ellos sufrieron malos tratos en calabozos, ahora les han vuelto a posteriori a decir que ahora no solo eran colaboración, sino que eran pertenencia. Cuando es una denuncia que se la han hecho a los años de aquello, o sea, una cosa súper rara. Yeah. De, bueno, tú me denuncias a mí, pues yo te denuncio a ti para justificar lo que te ha pasado. Sí, porque sí. Si no, resulta que he torturado a alguien que no había hecho nada. Entonces así por lo menos he torturado a uno de la ETA. Y bueno, la denuncia ha ido de Madrid a Estrasburgo, el tema de las denuncias, y ahora se enfrentan a pues en 2006 fue la denuncia, cuando esto fue en el 2002. Y ha hecho una contradenuncia a la Fiscalía de pertenencia. Y se enfrentan a posibles condenas de prisión, etcétera, etcétera. ¡Qué fuerte! Así que, bueno, así está el tema. Pero bueno, no solo cuando con el tema del País Vasco, si... Lo peor yo creo que es que es el tema de la diatriba, ¿no? De si a ti te dan de hostias en una mani, por ejemplo, tú denuncias y es que seguro... Vas a pillar. Seguro que te denuncian ellos y además te ponen la fecha como de 3 días antes. Porque como hacen lo que les da la gana, porque tienen que justificar que te han pegado. Entonces tienen que decir que tú habías hecho X sí, cosas. Sí, desobediencia. Entonces al final, aparte de hostiado, te enfrentas a un proceso que tienes las de perder, porque su palabra es una prueba según la ley. Ya. Con lo cual estamos... Estamos vendidísimos. Sí, sí, vamos. Y con esas buenas noticias... La garantía de derechos es brutal. Con esas buenas noticias nos vamos... Sí, porque nada, teníamos una cosa, bueno, que han detenido a un sociólogo, a un investigador de la Universidad de Antioquia, le han extraditado de México a Colombia, uh-huh. acusándole de vínculos con las FARC, y bueno, había un manifiesto de intelectuales por ahí colombianos y mexicanos diciendo que nanay, que este chico era un que está comprometido con los movimientos sociales y que se dedicaba a la investigación social y que tiene un vínculo posiblemente ideológico y de pues eso, de lucha intelectual, pero que no pertenece uh-huh. a nada. Y además venía con la mascarilla tosiendo porque decían que tenía síntomas de la famosa gripe. Ah, sí, de la gripe. Sí, sí, bien. Venía esposadísimo con chaleco antibalas y la mascarilla. Madre mía. Se llama... ¿Qué imagen? Miguel Ángel Beltrán. Y nos vamos, ¿no? Sí. ¿Tienes algo de...? ¿De agenda? Pues... Bueno, había aquí un concierto que supongo que los de 5 grados ya habrán hablado de él. No tienes tú, ¿no? El papel pequeñito que te he dado. No sé. Bueno, un concierto creo que este sábado, que era en los bloques fantasmas, y creo que organiza gente de la radio, y es un concierto punk. A ver, un momento que encuentre el papel. Decir también que Enrique Durán ha salido en libertad provisional bajo pago de 50.000 euracos. Y que al final del programa pondremos la entrevista que ha hecho en el Spyware. Mira, perdona, pero he dicho que era el sábado y era jueves 28 de mayo y el festival o el evento se llama Global Punk. Y bueno, hay DJ Boba a partir de las 8, Total Blam Blam, y entonces pondrán proyección de un documental que se llama White Will Pay, que creo que es, bueno, sí, dice que es de un diario de gira de una banda punk por Indonesia, o sea que... En Indonesia tiene pinta de ser de estos países que si la manga es lo más mínimo te meten... Sí, bueno, sí. No te creas, Indonesia es bastante, ¿no? Me suena que han prohibido conciertos de estos de pop, digamos, de ir... ¿Ah, sí? Tipo Cristina Aguilera y ponerse manos en la cabeza de... Esto va. Yo tengo una amiga que me dijo que los indonesios son súper tranquilos, o sea, son... Que no se alteran. Pues no sé, no tengo gusto de conocer a ningún. A lo mejor el punk sí que les altera. Y bueno, eso se hace en los bloques fantasmas, que está en la Avinguda del Coll, de Portell y Metro Vallcarca. ¿Y alguna cosa más o nos pasamos a poner al amigo Enric? Bueno, decir que el CSO La Gordísima, que hay que aprovecharlo antes de que nos lo cierren, Cada domingo hay un comedor vegano que está muy, pero que muy bueno. Y este domingo, el 31 de mayo, pues va a ser todo por la... Bueno, se va a recaudar fondos por la Fira del Llibre Anarquista de Barcelona. Y comenzarà a les 2:30 a Pons i Gallarza, número 10, em sembla que és. I res més, fins aquí. Con esto y un bizcocho. Nos vemos. Nos dejamos con Enrique Durán. El martes que viene, a la misma hora. A lo mejor estamos un poco perjudicados, pero ya lo explicaremos por qué. Bueno, salud y bronca. Salud y bronca, adeu. Quan jo era a la presó, doncs, hi havia determinades coses que era molt difícil que sortissin als mitjans de comunicació i ara que sé que aquí potser es pot intentar recordar. En el moment en què se'm va detenir, el 17 de març, bueno, per dir algunes coses, per exemple, com que no hi havia cap ordre de búsqueda i captura anterior, que no hi havia cap citació judicial, que se m'hagués pogut... bueno, com sabeu, vaig fer una roda de premsa el dia 16 a la Universitat de Barcelona, s'hagués pogut entregar la citació judicial en aquell moment perquè jo anés a declarar, no es va fer. I en lloc d'això, els Mossos d'Esquadra es van dedicar a intentar aconseguir l'ordre de detenció, que encara no la tenia, no la van tenir fins al dimarts al matí, dia 17, i intentar construir una detenció espectacular quan, si estaven tots rodejant a la universitat, qualsevol d'ells hagués pogut entregar l'ordre de citació per poder anar a declarar. No? Era evident que en aquell moment jo no estava per això, perquè estava presentant una campanya, estàvem organitzant una distribució massiva de la publicació Podem, i jo tranquil·lament ja hagués anat el dia següent, el dimecres, el dijous, no? O així. No? En lloc d'això, es va voler entrar a detenir-me per donar la imatge de que fugia de la justícia, quan no hi havia hagut manera d'entregar-me cap documentació en relació a anar a declarar, com deia anteriorment. Bueno, una prova d'aquest intent de silenciament és que la direcció de serveis penitenciaris no ha deixat entrar els mitjans de comunicació a la presó per entrevistar-me. Això, tot i que pugui ser una pràctica a vegades habitual, doncs vulnera els meus drets fonamentals de la llibertat d'expressió. I també, comptant que per altres raons sí que es deixa entrar mitjans de comunicació a la presó, també vulnera el dret fonamental de discriminació per les idees, diguéssim. Són exemples de la vulneració de drets fonamentals que es fan des d'institucions públiques quan els interessa. A més, en comentaris privats, el director de serveis penitenciaris, l'Albert Batlle, doncs va arribar a dir a la meva mare que de cap manera jo ell deixaria entrar els mitjans de comunicació a la presó perquè jo havia atacat el sistema i no se'n podia donar veu. L'auto de l'audiència, bueno, algunes coses interessants, contradiu el que va dir el jutge d'instrucció. Una de les raons, o sigui, dues raons que per les quals el primer jutge considerava que hi havia risc de fuga era perquè no tenia arrelament social, segons ell manifestava, mentre que l'audiència provincial, les mesures cautelars, la justifica totalment al revés, és a dir, perquè tinc moltes connexions i podria estar en parella desconegut encara que no sortís del país, per exemple, és a dir, justifica l'accés d'arrelament social com a causa de les mesures preventives, mentre que l'altre jutge deia totalment el contrari, no? I es queden tan panxos, diguéssim. També és interessant que el jutge 29 intentava ignorar que la meva acció tenia un rerefons polític i ètic, etc. Feia una cosa molt curiosa, que és agafar les meves declaracions en publicacions, etc., per utilitzar-les en contra de, o sigui, per justificar, per exemple, el mes de setembre, de que jo m'havia anat al país, però en canvi no utilitzava totes les declaracions que jo havia fet posteriorment en quant a jo tornava per quedar-me, i es quedava només amb allò per justificar l'anterior. Això de la fiança, aclarir que es tracta de persones individuals que no volen donar la seva identitat, que estan en el seu dret, i que es tracta d'un dipòsit, no són ni donacions, ni són aportacions, no és pagar, sinó que és dipositar. I com que és dipositar, a part, o sigui, perquè tenia empresa, tampoc jo, estant a la presó, tampoc ens podíem comunicar gaire, era difícil comunicar-se amb l'exterior, i més a curt termini, van avançar el diner en efectiu, però hi ha una altra mesura que també serveix per l'aval, que és O sigui que també serveix per la fiança, que és un aval bancari. Llavors, aprofitant aquesta figura de l'aval bancari, el que farem perquè la iniciativa de la fiança sigui totalment coherent amb el nostre projecte és dipositar aquests diners en una banca ètica, que serà FIARE, el projecte de banca ètica i cooperativa que s'està posant en marxa ja des de fa uns anys al nostre país, el primer que reuneix calorès ètic i cooperatiu amb participació de diverses entitats socials. Llavors aquesta entitat el que farà és ficar un aval bancari que permetrà treure els diners del jutjat i dipositar-los en aquesta entitat. D'aquesta manera, la mesura repressiva que diguéssim que és aquesta fiança es convertirà en una inversió en banca ètica, que bona part d'aquests diners abans estaven en banca convencional. Per tant, servirà per seguir avançant en les nostres idees. Bueno, és interessant, per exemple, fixar-se, que jo he tingut temps mal per llegir sobre les lleis penitenciàries, etc., com hi ha un... O sigui, la llei penitenciària preveu que els presos preventius tinguin una presumpció d'innocència i com a tals hi hagi un règim especial per presos preventius, però això no s'ha desenvolupat a la pràctica i per tant la privació de drets que jo he pogut tenir és la mateixa que qualsevol penat. Una cosa important que he viscut és la indefensió que tenen molts presos en relació a tots els seus drets, no hi ha els que hi ha sota el règim i ja se suposa que han de perdre, sinó molts altres, donat que la majoria de la seva comunicació amb l'exterior depèn dels funcionaris i moltes vegades no s'atreveixen a fer peticions als jutges penitenciaris per por a la repressió que els hi facin aquests funcionaris, no? I també denunciar que alguns presos que sí que s'han atrevit a fer-ho i que denuncien l'incompliment de drets i de lleis que hi ha dintre la presó tenen com a conseqüència el compliment sencer de les seves penes, perdre permisos, ampliar penes, etc., com és el cas de l'Amadeu Casellas, que ja ha complert la seva pena i com és una persona que porta molts anys lluitant pels drets dels presos, no hi ha manera de que la direcció penitenciària el deixi sortir de la presó. Bueno, durant aquest període, doncs, com sabeu, la crisi, sobretot a l'estat espanyol, es continua agreujant. La xifra, per exemple, d'aturats és la major d'Europa. La morositat també continua augmentant, ficant cada vegada més en perill les caixes i els bancs. Es parla de fusions a nivell de caixa, sobretot a nivell català, etc. Però veiem que les reaccions dels governs a nivell polític, etc., no surten del pensament. Bueno, nos tenemos que ir, así que si alguien quiere ver oír la entrevista entera, lo puede hacer en caosenlared.net, que está en la página de portada, entrevista a Enric Durán en el Espai Obert. Así que nos tenemos que ir, que es hora de cerrar, y nos oímos si nos escuchamos el martes que viene a las 8:30. Hasta luego. Nosaltres plantegem és que el creixement hagi de ser un objectiu i que els llocs de treball d'aquest país, les pensions, etc., hagin de dependre d'un model econòmic que només pot garantir aquests drets.